¿Cómo elegir el mejor material escolar para el bachillerato? Mira los colores de aquel papel tan divino. Lápices y plumas que te quitan el respiro. Descubre cómo comprar material escolar de bachillerato online en nuestra tienda especializada, Papelería Especializada. Encuentra clasificadores, agendas, mochilas y todo lo esencial para organizar tu curso académico. Ponerunanuncio.com. ¿Cómo elegir el mejor material escolar para el bachillerato? Veamos algunos consejos prácticos basados en experiencias reales. Comenzar una nueva etapa como un bachillerato puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo. Parte de este proceso incluye preparar todo el material escolar necesario para enfrentar las exigencias académicas. En este artículo de hoy exploraremos cómo estudiantes reales seleccionan su material escolar y cómo una papelería online especializada, como es ponerunanuncio.com, puede ser la mejor aliada para conseguir los artículos ideales. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te apasiona el mundo de la papelería y estás buscando productos de calidad para el colegio o la oficina, no olvides visitar nuestra papelería online, ponerunanuncio.com. Vas a encontrar todo lo que necesitas y además consejos prácticos para optimizar tus compras. Échale un vistazo y deja tus consultas relacionadas con la papelería en mi web, ponerunanuncio.com. Al comprar material escolar, los estudiantes suelen tener criterios muy específicos. La elección no solo depende de la funcionalidad, sino también del diseño, los colores y la durabilidad. Por ejemplo, uno de los materiales más buscados aquí en España es el clasificador. Muchos optan por colores lisos y suaves como sangre claro, que combinan funcionalidad y estilo. Algunas recomendaciones para elegir clasificadores incluyen el color y el diseño. Te recomendamos que priorices colores neutros y suaves que transmitan calma y profesionalidad. El tamaño. Asegúrate de que el clasificador tenga suficiente espacio para todas las asignaturas. Y la calidad, porque debes buscar materiales resistentes que soporten el uso diario, por lo menos durante un año. Aunque muchos artículos son fáciles de encontrar, otros pueden ser un desafío. Por ejemplo, seleccionar un estuche puede ser complicado cuando las opciones disponibles no cumplen con todas las expectativas. Entre los criterios comunes para comprar un estuche para los bolígrafos, un portatodos o como quieras llamarlo, un imprimir, está el tamaño, que no ha de ser ni demasiado grande porque te va a ocupar mucho la mochila, ni demasiado pequeño para que te quepa todo el material que quieres llevar. Debe haber un perfecto equilibrio para que sea práctico. Los modelos simples y lisos suelen ser favoritos, pero a lo mejor a alguien le gustaría coger un diseño con más dibujo. Esto haría que te cansases antes. Si lo coges liso, hace que estos dibujos se te cansen, pero sin embargo liso, pues puedes aguantarlo más tiempo sin notar que siempre llevas el mismo estuche. En cuanto a la durabilidad, es importante que el material también sea un color sufrido y que no se manche ni se desgaste fácilmente, porque es una cosa que vas a tener metida en la mochila y encima van a ir los libros y todo lo que lleves. Fíjate en las cremalleras, que sean de calidad, porque suele ser el punto débil de los estuches de cremallera. Prioriza el material esencial. No compres cosas que después casi no vas a usar. Y como esencial yo te diría que están las agendas, que te ayudan a organizar las tareas, los exámenes y las fechas importantes, clasificadores con separadores, eso facilita que te organices los apuntes para asignatura, folios y cuadernos para tomar apuntes y realizar trabajos, y después la mochila. Busca un modelo práctico, resistente y con suficiente espacio para los libros que vas a llevar al colegio, o al instituto o a la universidad. Puede que al principio de curso no necesites o no compres todo el material necesario, porque muchas asignaturas van a tener unos requerimientos específicos y surgen a lo largo del año. Por eso es importante que cuentes con esta papelería confiable, que puedas ir a comprar el material en cualquier momento y que te lo entreguen con rapidez. En ponerunanuncio.com lo encontrarás. Las entregas suelen ser al día siguiente. Otros artículos adicionales que te pueden hacer falta durante el curso, pero que lo irás abriendo, pues van a ser libros de texto para asignaturas, carpetas adicionales para que puedas organizar trabajos específicos, como pueden ser fundas, dosieres, carpetas de solapas con gomas, y después algunos accesorios que requerirás en algún momento y no te habías dado cuenta, como una grapadora, algunas pegatinas, tacos de notas, marcadores. Algunos consejos para facilitar la transición de la ESO al bachiller o a la universidad es que inviertas en material de calidad que te duren y para que no tengas que estar comprando material durante el curso, que te duren por lo menos el curso entero. Utiliza material también que te sirva para organizarte, como archivadores, separadores, y para mantener todo en un mismo lugar y no tengas que andar buscando después los apuntes por cualquier sitio. Que te ayuden a planificarte, porque una agenda bien utilizada puede ayudarte a administrar tu tiempo de forma más eficiente, y además que te pueda que sea para ti ese material, te tiene que gustar, que puedas seleccionar los colores y los diseños que reflejen tu estilo personal y te sientas más motivado, porque hay que reconocer que estrenar un cuaderno motiva mucho. Parece que a partir de ahora con este cuaderno le voy a hacer los apuntes limpios, me voy a fijar y los voy a estudiar diario. La conclusión es que comprar material escolar no tiene por qué ser una tarea estresante. Ayuda a tus padres, si es que lo hacen ellos, a seleccionar el material que a ti te gusta, y además con la ayuda de una papelería online especializada tendrás mucha más variedad. Puedes encontrar todo lo que necesitas desde la comodidad de tu hogar, desde clasificadores y agendas hasta mochilas y accesorios. El catálogo que tenemos en ponerunanuncio.com está diseñado para satisfacer todas las necesidades escolares. Recuerda, prioriza lo esencial al inicio del curso y el resto lo vas comprando a medida que tengas necesidad. Las entregas son cada 24 horas. Busca productos funcionales y duraderos para que no tengas que estar gastando más dinero del necesario, y además aprovecha las ventajas de la compra online porque es mucho más cómodo, te va a ofrecer más variedad y va a haber promociones exclusivas. Si estás buscando un material escolar que combine calidad y estilo, en poner un anuncio encontrarás todo el material ideal para ti y descubre cómo podemos ayudarte a enfrentar el bachillerato o tu primer año en la universidad con éxito y estilo. Espero haberte ayudado con estos comentarios a seleccionar material para el colegio. También tenemos material para oficina. Os espero en ponerunanuncio.com, la mejor papelería online. Soñando.